I bring greetings to all of you from both Canada and the United States. Les traigo los saludos de las iglesias de Canadá y de los Estados Unidos con mi visita. My name is Roger Oakland, and I have visited your country at least three other occasions with your pastor, Pastor Holowaty. Yo he visitado Paraguay hace ya unas tres oportunidades anteriores a través del pastor Holowaty. In fact, I was on these grounds before anything was constructed here when it was only a vision. De hecho, yo estuve en este terreno, estaba paseando por este terreno cuando nada de esto estaba construido todavía y era solamente un plan. And so I have seen a lot of things happen here as God has worked in this area through radio and through this church. De modo que puedo ser testigo de lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia a través de la radio y a través de la iglesia misma, porque veo todos los cambios que han ocurrido en el hogar. I travel many countries, many places, and share the word of God. Yo he viajado por muchos países y otras regiones compartiendo la palabra de Dios. And that's why I have been to South America on numerous occasions, meetings that were organized by your pastor. Pues, es razón por eso que yo he estado en Sudamérica en varias oportunidades anteriores, sobre todo con las invitaciones del pastor. Meetings in Brazil, in Argentina, in Chile, and here in Paraguay. He estado en reuniones en Brasil, en Argentina y acá en Paraguay. I wanted to return at least one more time and to see what God was doing. De modo que quise retornar una vez más y ver lo que Dios estaba haciendo. So this morning I've been asked to share with you a message that is on my heart. Esta mañana me han pedido que comparta con ustedes un mensaje que está en mi corazón. You see, it is a foundational principle of the Bible that the Bible is true. Es importante reconocer que es un principio básico de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el fundamento para nuestra fe. The words of Jesus are recorded in the book of John, chapter 17, verse 17. En las palabras del Señor Jesús están registradas en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 7. Thy word is the truth. Y dice, tu palabra es la verdad. In Psalm 119, the Bible tells us that the word of God is like a light unto our path. En el Salmo 119, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es como una lumbrera en nuestro camino. It's a light that will shine into the darkness and give us understanding. Es una luz que va a brillar en la oscuridad y nos va a dar entendimiento. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, the Bible says all scripture is inspired by God. En el segunda carta de Timoteo capítulo 3 16 nos dice que la palabra de Dios es que toda la palabra de Dios es una inspiración del Espíritu Santo. As you know, not everyone believes the Bible. Pero como sabemos, no todo el mundo cree en la palabra de Dios. Many people say, "Oh, the Bible is just written by a bunch of men many, many years ago." Mucha gente dice que la Biblia es una historia creada por hombres escrita mucho tiempo atrás. And science has proven the Bible is not true. Y muchos científicos buscan probar de que la Biblia no es cierta. Some say, well, you can believe some of the Bible, but you can't believe everything. Otros dicen que uno puede creer ciertos libros de la Biblia, pero no todo lo que está escrito en la Biblia. But that's not what the Bible teaches. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. The Bible teaches that it is all true. La Biblia nos enseña que ella entera es la verdad. From Genesis to Revelation. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. You can believe what it has to say. Uno puede creer y confiar en lo que tiene que decirnos. You can believe it about the past. Uno puede creer acerca del pasado. You can believe what it says about the present. Podemos confiar en lo que dice acerca del presente. And you can believe what it has to say what's coming in the future. Y también podemos creer en lo que nos dice que ha de venir en el futuro. Now, it is also another principle of the Bible that God has an adversary, the Satan, the dragon, the devil. También hay otro punto que la Biblia nos aclara, el cual es que la palabra de Dios tiene un enemigo, el cual es Satanás, el dragón. He is the one that deceives the whole world. Él es el que engaña a todo el mundo. And he hates God's word. Él odia la palabra de Dios. He doesn't want you to believe what God has said in his word. Él no quiere que uno crea lo que Dios nos dijo en su palabra. Or he wants to deceive people into believing that they believe. Él quiere que nosotros creamos en la mentira que él nos da. But instead they've been deceived. Pero en el fondo estas personas son engañadas. As a child, I was brought up in a home which reverenced and trusted the Bible. Como niño, yo crecí en una comunidad donde nosotros confiamos en la palabra de Dios. I believed there was a God who had created everything. Yo creí que había un Dios que creó todo el mundo. But I didn't understand the whole message of the Bible. Pero yo no comprendía todo el mensaje de la Biblia. I didn't understand that the one who created everything was also the one who had saved me from my sins, my Redeemer. Yo no entendía que el que creó todo el mundo también fue el que hizo la salvación para mí, el que me redimió en la cruz. When I went to university, I studied biology because I was very much interested in science. Cuando fui a la universidad, estudié biología porque estaba muy interesado en las ciencias. And it didn't take very long when my professors convinced me that man's view on the origin of the world was much superior to what the Bible had said. No llevó mucho tiempo para que los profesores que tenía me convencieran de que lo que la ciencia dice y que ofrece una explicación mucho más certera de lo que la Biblia dice. And then there were other courses at university which gave me man's perspective of the world. También tomé otros varios cursos en la universidad que me dieron a conocer la perspectiva del hombre acerca de la creación. Psychology convinced me that human behavior could be understood in light of human understanding. En los cursos en psicología me convencieron de que podríamos entender a la persona humana en base al conocimiento humano. And that there was no such thing as sin. Y que no había tal cosa como el pecado. Geology convinced me that man's understanding of the world's history was much different than the biblical account as in the book of Genesis. Mis cursos en geología me convencieron de que el ser humano creó unas teorías muy diferentes a lo que explica el libro de Génesis. And so my university years drew me away from my faith, my simple faith and belief in God. De modo que mi educación en la facultad hizo que yo me alejara de mis principios básicos que había tenido en mi hogar. I won't go into the details, but I will share with you that God changed my life radically. No voy a entrar tanto en detalles, pero les comento que Dios sí hizo obró un cambio profundo en mi vida. I started to read the Genesis record and I discovered that God's perspective on the origin and history of life made sense. It was true. Empecé a estudiar el libro de Génesis y pude ver que lo que Dios relata sobre la creación del mundo tiene sentido y es la verdad. I discovered not only was there a creator who I was accountable for, but that I needed to do something in order to be accepted to him. Descubrí que el creador había preparado todo y que yo debía hacer algo para ser aceptado por él. I discovered that it was nothing that I could do, but it was something that I had to accept. Descubrí que no era algo que yo realmente tenía que hacer, sino era algo que yo debería aceptar. That Jesus Christ had come to this earth and lived a perfect life in my place. Tuve que aceptar que Dios vino en el Señor Jesucristo a esta tierra, vivió una vida perfecta que yo no la pude vivir. That he died upon the cross, his blood was shed. Y que murió en la cruz y derramó su sangre. And 3 days later he resurrected. Y que 3 días después Él resucitó. And that he is alive, he lives today. Y que Él está vivo y está reinando. And that whosoever would believe in him and who he is and what he has done. y que sus hijos han de creer en lo que Él ha hecho y lo que Él quiere que aceptemos. And whosoever would acknowledge who they are and what they've done, separated from God because of sin. Y que las personas que se acercan a Él han de reconocer de que tienen algo que hicieron que les separa del Cristo Salvador. And by asking for forgiveness of our sins, could enter a relationship with Him. Y que reconociendo este pecado que nos separa de Él, podemos conseguir el perdón que nos vuelva a acercar a Él. When I did that about 35 years ago, cuando hice eso hace unos 35 años atrás, my life changed drastically. Mi vida cambió drásticamente. And God gave me a passion and a hunger to be able to share the truth that the Bible is true with others. Y Dios me dio una necesidad de compartir el evangelio, de compartir su palabra con otros. And that journey has taken me to over 60 countries. Y esa fuerza que mencioné me ha mandado a 60 países diferentes. And many of those countries were communist, atheistic countries for many, many years. Incluso me tocó ir a países comunistas totalmente ateos que por muchos, muchos años no estaban cerrados a la palabra del Señor. When the doors opened to the former Soviet Union for people to come and to be able to speak, I was one of the first to be able to do that. Cuando en Rusia se abrieron las puertas para, en la Unión Soviética se abrieron las puertas para que las personas puedan venir a predicar el Evangelio, yo fui uno de los primeros en ir. I was invited by the Russian Department of Education to come and teach their teachers at universities and to tell them about biblical creation versus Darwinian evolution. A mí me pidieron del departamento del Ministerio de Educación de Rusia que vaya a enseñar a los profesores sobre la teoría de la creación en lugar de la teoría del darwinismo. And one of my books, which I authored on the subject of creation, was translated into the Russian language and distributed throughout the country. Uno de los libros que yo escribí acerca de la creación fue traducido y fue distribuido a través del país de la Unión Soviética. I don't tell you this to bring any glory or honor to myself, but to Jesus Christ alone. No menciono esto para traer gloria a mi propio nombre, sino para glorificar el nombre de Dios de lo que Él está haciendo. By His grace, He took me from an unbeliever to one who believed in His word. Por su gracia, Él me tomó del grupo de los que no creían y me puso en el grupo de los que creen. And then allowed me to be a missionary to a messenger of the gospel of Jesus Christ. Y por su gracia permitió que pueda ser un misionero, un mensajero de la gracia del Señor Jesucristo. To unbelievers around the world. Para los que no puedan creer en el resto del mundo. I thank God for what He has done. Agradezco a Dios por lo que Él ha hecho. And I can tell you this morning, like Paul, I can say, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Yo les puedo decir, como también lo había dicho Pablo, el apóstol Pablo, no me avergüenzo de la gracia del Señor. For it is the power of God that changes lives. Porque es el poder de Dios para cambiar las vidas. I am a living testimony. Yo soy un testimonio viviente. Now this morning, my message that I want to share with you. Esta mañana, el mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Is three reasons why I believe the Bible is true. Son tres razones por las cuales yo creo que la Biblia es la verdad. Now there are many other reasons. Hay muchas otras razones. But these are my reasons. Pero estas son las razones que yo creo. And perhaps they can also be your reasons. Y tal vez puedan llegar a ser también sus after razones. I share this message with some information. Después de que yo comparta este mensaje con ustedes, apoyado por cierta información. So that you can tell others. De modo que ustedes pueden compartir con otros. And these reasons are based on my experience. Y estas razones están basadas en mi experiencia. And the ministry that God has given me to share with others. Y en el ministerio que Dios me ha permitido compartir con otros. It's a ministry called Understand the Times. Es un ministerio que se llama Entendiendo los Tiempos Presentes. I believe that this book helps us to understand the times, our times. Yo creo que este libro nos puede ayudar a conocer nuestros tiempos, a entender nuestro presente. To understand who we are, para que entendamos quiénes somos. The road of life that we're on, where we're going. El camino que estamos siguiendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. And where we're headed in the future. Y lo que va a pasar en el futuro. So my first reason that I believe the Bible is true. Entonces, la primera razón por la cual yo creo que la Biblia es la verdad. I believe that the Bible helps us to understand the past. Yo creo que la Biblia nos ayuda a entender el pasado. Or another way of saying it is to understand the subject of the origin and the history of the world. En otras palabras, nos ayuda a comprender nuestro origen y la historia de nuestra civilización. Now, as I already told you, I was educated in man's way of understanding the history of the world. Como había mencionado, yo aprendí los caminos humanos de cómo explicar el origen y el desarrollo del ser humano. Well, really, it's man's speculation. Que al final de cuentas no es otra cosa que la especulación. No human was there in the beginning to see what occurred. Ningún ser humano estuvo ahí para ver qué pasó. No human was there to record what occurred after. Ningún ser humano estaba ahí para registrar lo que ha pasado después del origen. So it has to be based on man's speculation. De modo que toda la teoría de la creación humana viene de la especulación. But remember, the Bible is given to us by God's revelation. Pero es importante recordar que la Biblia se nos dio a nosotros por la revelación de Dios. God is the creator. Dios es el creador. And in the Genesis record, he records some of the events which occurred as part of the creation. Y en el libro de Génesis, él registra ciertos eventos que fueron parte de la creación del principio. Man's view is often called evolution. La forma de ver del razonamiento humano se llama evolución. But God's view is given to us in the creation, in the Genesis account. Pero el punto de vista de Dios es la creación que se nos da en el libro de Génesis. Well, let us contrast these two views. Bueno, podemos ahora contrastar ambos puntos de vista. How did everything begin according to man's view? ¿Cómo todo empezó de acuerdo a la teoría evolucionista? Well, they say in the beginning of time there was a tiny lump of matter and it exploded at the great Big Bang. Bueno, según la teoría evolucionista, en el principio era una pequeña partícula de masa que luego explotó y dio lugar al universo. That's what scientists believe. Eso es lo que los científicos creen. But science must be based more than belief. Pero la ciencia debe estar basada en algo más que en la creencia. It must be based on evidence, observable evidence, and repeatable experimentation. Debería estar basado en evidencia que es observable y evidencia que es repetida. Has anyone ever observed an explosion produce anything? ¿Alguna vez alguien vio que una explosión producía algo? That is anything of order? ¿Pudo salir algo ordenado después de una explosión alguna vez? They say the universe is the result of the explosion. Ellos dicen que el universo es el resultado de una explosión. Our solar system is the result of the explosion. Según la teoría, el sistema solar es un resultado de la explosión. Our planet Earth is the result of the explosion. Que la Tierra misma es un resultado de la explosión. And ultimately, you, me, are part of the explosion. Y finalmente, ustedes y yo y cualquiera de nosotros somos resultado de esa explosión. I can't think of anything further from reality than an explosion bringing about order. No puedo encontrar algo mucho más raro que decir que algo ordenado salga de algo de una explosión. What is the alternative? ¿Cuál es la alternativa? It's what the Bible teaches. Lo que la Biblia enseña. In the beginning, God. En el principio, Dios. That's how the Bible begins. Así es como la Biblia empieza. And it's logical. Es algo más lógico. An all-powerful creator, designer, brought all things into existence according to his plan, by design. Que un creador todopoderoso trajo todo en existencia de acuerdo a un plan divino que ha tenido. Evolution claims that life originated from non-life. Según la teoría de la evolución, la vida evolucionó a partir de algo que no era vivo. billions of years ago by some spontaneous process. Muchos millones de miles de millones de años atrás, a través de un proceso espontáneo. But we know that that's impossible. Pero sabemos que eso es imposible. Science actually tells us that all life that we've ever observed comes from life which already exists. De hecho, la propia ciencia nos dice que los seres vivientes vienen de otros seres que son vivos. It's called the law of biogenesis. Es llamada la ley de la biogénesis. All life comes from pre-existing life. Todo ser viviente viene de otro ser viviente. Well, if there's pre-existing life, where did that life come from? Si existe una pre-vida, ¿de dónde viene esa vida? Read the Bible. Para ello hay que leer la Biblia. The Bible says God created all life. La Biblia nos dice que Dios creó with the ability to reproduce after its kind. Con la habilidad de reproducir dentro de su especie. Life has the ability to reproduce and change slightly horizontally. La vida nos permite reproducirnos y cambiar a lo mejor ciertas cosas, pero en un nivel horizontal. For example, look around in this room. There are many, many different people, but we all have different features. Por ejemplo, en nuestro salón acá estamos varias personas y tenemos diferentes características y rasgos. Or look at the planet Earth and the 6 billion or more human beings worldwide. Every single person is unique. Podemos considerar el globo terráqueo con 6,000 millones de personas y cada una de esas personas es una persona única. So variation can occur within kinds, within genetic boundaries. Lo que eso nos da a entender es que la variación es posible dentro de la vida. There's the dog kind. Está la especie de los perros. There's the cat kind. Está la especie de los gatos. There are many different kinds of life. Hay muchas especies de vida. But never can one kind of life change and become another kind, like evolution claims. Pero en ningún momento una especie de vida pueda cambiar, transformarse en otra especie de vida, de acuerdo a lo que dice la teoría de la evolución. Once again, when it comes to this subject of the origin of life, the history of life, the Bible view is true. Una vez más, cuando se trata de explicar el origen de la vida de las especies, lo que dice la palabra de Dios es verdad. Or regarding the complexity of life. O podemos considerar la complejidad de la vida. Evolution claims that the complexity of life can be understood through a series of accumulated mistakes over time called mutations. La teoría de la evolución nos explica que la complejidad de la vida se puede explicar a través de una serie de errores que fueron corrigiéndose a través del tiempo. But how could this possibly be? ¿Cómo es eso posible? Mutations bring about degeneration and death, not order. Estas mutaciones que nos habla la teoría de evolución nos traen muerte, no nos traen orden, nos traen destrucción. The Bible says that there are mutations because we live in a fallen world. La Biblia nos dice que hay mutaciones porque estamos en un mundo caído. And since the fall in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, we have lived in a degenerative world. Desde que Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén, nosotros vivimos en un mundo trastornado. Mutations bring about degeneration and death. That's also what the Bible teaches. Las mutaciones nos traen degeneración y muerte, según lo que la Biblia nos dice. With regards to the history of life. Con respecto a la historia de la vida. The evolution view is that the world is billions of years old. El punto de vista de los evolucionistas es que el mundo tiene miles de millones de años de antigüedad. That life over these billions of years lived and died and is found in the layers of the earth. Que la vida durante estos periodos de miles de años ha desaparecido y vuelto a aparecer según aparece en los diferentes niveles de fósiles. Yes, in what we call the fossil record. Por lo cual se llama un registro de fósiles. And they show us charts and drawings and textbooks of a neat sequential order of simple to complex life in these layers of the earth. Y en los libros de ciencias nos muestran tablas donde vemos el desarrollo desde lo más simple a lo más complejo según los evolucionistas. But when we look at the earth, the real earth and the layers of the earth, pero sin embargo, si nos fijáramos en las capas de los estratos de los niveles de la Tierra y viéramos la historia que está ahí, we don't find these layers in that order, with the layers of the fossils in the order they are in the book. No están arregladas estas capas según los órdenes que nos muestran en los libros. Life is buried catastrophically all over the planet. La vida está ordenada muy catastróficamente todo alrededor del planeta. Something has occurred in Earth's history, according to the Bible, which has brought about this destruction. Algo tuvo que haber ocurrido sobre la tierra que trajo toda esta destrucción, según nos dice la Biblia. Do you know what that kind of an event would have been? ¿Ustedes podrían decir cuál es ese evento que fue catastrófico? It's the great flood of Noah. Es la gran inundación de Noé. The Bible says that God destroyed the original creation. La Biblia nos dice que Dios destruyó la creación original. A worldwide flood. Un diluvio a lo ancho del mundo. The fountains of the deep broke up. Las fuentes desde adentro se rompieron. The earth's crust fractured. La corteza terrestre se rajó. The windows of heaven opened. Las ventanas del cielo se abrieron. Objects from above slammed into the earth's surface. Objetos desde fuera cayeron sobre la superficie de la tierra. And water covered the earth. Y el agua cubrió la superficie terrestre. And huge waves swept back and forth for almost a year. Y altas olas se balanceaban de un lado a otro. Life was destroyed and buried in no sequential order of evolutionary change. La vida fue destruida completamente y no hubo ningún orden de secuencia de eventos como. The Bible view is true. La visión que nos da la Biblia es lo que pasó. And finally, when it comes to the subject of human history. Y por último, cuando tocamos el tema de la historia humana. We are told that we have evolved from brute ape-like creatures. A nosotros se nos dice que fuimos evolucionando a partir de unos simios. The further we go back in history, the more primitive we were. We look like monkeys. Que cuanto más y más nos vamos hacia atrás en la historia, vemos qué tan primitivos éramos y qué tan parecidos éramos a los monos. And we've been shown all kinds of paintings and models, but no fossils. Nos muestran todo tipo de pinturas y modelos, pero no existen tales fósiles. Oh, there's some fragments, some tiny bones, and from those bones entire creatures have been reconstructed. O a lo mejor encuentran unos pedacitos de hueso en algún lugar y de esos huesos construyen un simio o algo parecido. But on close examination, extremely controversial. Pero cuando uno estudia esos casos más detenidamente, es muy controversial poder llegar a esa conclusión. The Bible says that man was made in the image of God. La Biblia nos dice que el ser humano está hecho a imagen de Dios. In spite of the fall of man, man had tremendous abilities. A pesar de la caída del hombre, el hombre tiene muchas habilidades. The Genesis 4 record says that man could build cities, they could alloy metals together. La Biblia nos cuenta que el ser humano pudo construir ciudades, pudo hacer aleaciones de metales. They could make and play musical instruments. Podían hacer instrumentos, crear instrumentos, tocar instrumentos musicales. But they had turned away from God and they worshiped Satan. Pero que se alejaban de Dios y pasaban a adorar a Satanás. And that's why God brought the great flood of Noah. Y fue por eso que Dios tuvo que traer el diluvio de Noé. There were only 8 survivors, Noah and his family. Apenas hubo 8 sobrevivientes, Noé y su familia. And after the flood, they were instructed to repopulate the earth. Y después del diluvio, a ellos se les instruyó de que repoblaran el mundo. And as the family grew and there were many generations, once more they rebelled against God. Y cuando esa familia creció y unas generaciones después, nuevamente ese pueblo se volvió contra Dios. And they built for themselves a city and a tower to reach the heavens. Y construyeron una ciudad y una torre para poder alcanzar los cielos. To worship the gods. Para adorar a los dioses. Satan and the fallen angelic realm. Satanás y los ángeles caídos. They worship the sun as God. They worship the moon as God. They worship the earth as God. Adoraban al sol como Dios, a la luna como Dios, a la tierra como un Dios. And God was angered by what they were doing, and then they were dispersed around the world. Y Dios se enojó con lo que ellos estaban haciendo, y por lo tanto fueron esparcidos a lo ancho del mundo. And it's at that point in human history we see the sudden emergence of great civilizations. Y es en este punto de la historia que vemos el surgimiento de grandes civilizaciones. They were building cities. Empezaron a construir ciudades. Tremendous artifacts. Herramientas, equipos. Are revealed to us in archaeology about these great civilizations. Equipos que ellos construyeron, fabricaron estas grandes civilizaciones que nos cuenta la arqueología. But we call them mysteries. Lo cual nosotros llamamos misterios. Because they don't line up with our concept of man based on evolution. Porque no coincide con nuestro concepto del hombre creado por la evolución. When it comes to the subject of human origins and the history of man, the Bible is true. Cuando se trata del principio de la creación y el principio de la vida, lo que dice la Biblia es la verdad. So why this morning can I say the Bible is true? Entonces, esta mañana, ¿por qué puedo decir que la Biblia es la verdad? When it comes to the subject of evaluating the past based on man's speculation versus God's revelation, God's revelation makes sense. It's true. It shows with the facts. Cuando comparamos lo que el ser humano explica que fue el origen y lo que la Biblia nos dice que fue el origen, lo que dice la Biblia tiene mucho más sentido. Now, my second reason. Ahora, el segundo motivo. Number one, the Bible is true because it helps us to understand the past. Primeramente, habíamos dicho que la Biblia es la verdad porque nos ayuda a comprender el pasado. Number two, the Bible is true because it helps to understand the present. Número dos, la Biblia es la verdad cuando nos ayuda a comprender el presente. Porque nos ayuda a comprender el presente. And again, there are many areas or verses in the Bible we could use to back up this point. Hay muchísimos versículos bíblicos que podemos usar para apoyar este punto. But I'm going to choose one that is somewhat related to my first point. Voy a elegir uno que de algún modo está relacionado con el primer punto que había hecho. What happens when man rejects the overwhelming evidence that God has created? ¿Qué pasa cuando el ser humano rechaza la evidencia grandiosa que Dios puso de su creación? Does the Bible have an answer for that question? ¿La Biblia tiene una respuesta a esa pregunta? It does. Sí, sí tiene. In the book of Romans, in chapter 1. En el libro de Romanos, capítulo 1. I'm going to ask my translator to read this all in one section, verses 18 to 32. Versículos 18 al 32. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios os entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Now there are many, many things in this portion of Scripture with regards to helping us to understand the present. Hay muchísimas cosas acá en este capítulo que nos ayudan a entender el presente. And this is my second point. The Bible, God's Word, helps us to understand the times in which we're living. Y este es el punto que quiero traer con usted, a ustedes, que la Biblia nos ayuda a entender el presente, lo que está pasando hoy día. Now, without going verse by verse, I'm going to paraphrase. Sin ir versículo por versículo, voy a parafrasear lo que habíamos leído. I asked the question, are there consequences that occur when an individual or a society rejects the overwhelming evidence that God has created us? Hay consecuencias, les pregunto, si es que el ser humano o una sociedad se vuelve en contra de Dios después de que Dios le haya revelado su deidad, su poder. And the answer is yes. Y la respuesta es que sí. And I think this pattern that we see here has been repeated in human history numerous times. De modo que es claro que este patrón de eventos que vemos acá descrito se ha repetido ya en la historia muchas veces. You see, the Bible says that we can understand, if we understand the past, it'll help us to understand the present. There's nothing new under the sun. La Biblia nos dice que si podemos entender el pasado, también vamos a poder entender el presente, que no hay nada nuevo bajo el sol. So this pattern has been repeated over and over again. De modo que este patrón de eventos se ha repetido una y otra vez a través del tiempo. And that's why God has revealed his wrath upon society on numerous occasions. Y nos dice que Dios ha revelado su ira contra las sociedades en diferentes ocasiones. That's why there was a worldwide flood, a worldwide judgment. Por eso ha habido un juicio a lo ancho del mundo y ha habido un diluvio. But there have been other periods of history when God has judged the world. Y también han habido otros periodos de la historia en las que Dios juzgó al mundo. And we know from Scripture there's a judgment coming in the future. También podemos saber por la Escritura que hay otro día de juicio que está por venir. At a time when the world turns away from God and begins to worship the gods. En el momento en que la gente se vuelva atrás para con Dios y empiece a adorar a los dioses con minúscula. Once more God's wrath will be revealed. Una vez más, la ira de Dios va a ser revelada. Now, this is what the Bible verses say. Esto es lo que la Biblia dice. The evidence that God has created is very obvious. La evidencia de que Dios ha creado el mundo es muy evidente. Yet man does not want to accept that there is a God who has created us. Pero el hombre no quiere aceptar que es Dios quien nos ha creado. So he'll explain God away. De modo que él va a explicar que Dios no fue el creador. Professing to be wise, he becomes a fool. Los profesores que dicen se dicen ser sabios son unos tontos. Rejects the overwhelming evidence and believes a lie. Empiezan a dejar de lado la evidencia grande que hay acerca de Dios y empiezan a creer la mentira. So rather than believing in God and creation, man will believe in the opposite of creation. Evolution. en lugar de creer en Dios y su revelación, van a creer en las mentiras y en la teoría de la evolución. It's a lie. La cual es una mentira. Then he'll begin to worship anything and everything as the creator. Ellos van a empezar a adorar a cualquier cosa y a cualquier persona en lugar del creador. Even creeping things. Incluso cosas terroríficas. Even snakes. Inclusive víboras. Even the creation. Incluso a la creación. Rivers and lakes. Van a adorar a los ríos, a los lagos. The sun and the moon. Al sol, a la luna. And there are consequences. Y tendrán consecuencias. Because as God hated that kind of worship, which is not worship, in the past and brought judgment, He will bring judgment again. Porque Dios odió ese tipo de adoración a las cosas y por lo cual trajo su juicio a esos pueblos, ahora una vez más va a rechazar lo que la gente hace y va a traer su juicio. But there are other consequences. Así que hay consecuencias. When we remove the creator from our thinking, cuando quitamos al creador de nuestra forma and de the pensar, rules for living that the creator has given us, y cuando quitamos de camino las reglas que él nos dio para vivir, man will begin to make up his own rules. Entonces el ser humano empezará a crear sus propias reglas. And notice some of the things that he will do. Y acá podemos ver algunas de las cosas que él va a terminar haciendo. The Bible describes the sexuality that occurs. La Biblia describe los problemas de la sexualidad que van a ocurrir. Men with men, women with women. Que el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. You see, this has happened throughout the world's history. Esto se puede ver, es una cuestión que ha ocurrido a través de lo largo de la historia. But at the same time, people have been worshiping the creation rather than the creator. Y al mismo tiempo la gente ha estado adorando a la creación en lugar del creador. No longer accountable. They're no longer accountable. Ya no hay más nada que decir. And it also says as they no longer acknowledge God, their behavior changed. Ellos no quieren cambiar su conducta. No hay cambios. Given over to a depraved mind. Entonces Dios los entregó a una mente depravada. Filled with unrighteousness and wickedness. Llenos de maldad y de injusticia. Full of envy, murder, strife, deceit, malice. Llenos de envidia, homicidios, engaños, malicias. Slanderers, haters of God, arrogant, boastful, inventors of evil. Gente soberbia, inventores de males. Disobedient to parents, untrustworthy, unloving, unmerciful. Gente sin misericordia, desobediente a los padres. With the defiance of God. Que desafían a Dios. Does that sound something like what's happening around the world today? ¿Eso suena como algo que está pasando hoy día alrededor del mundo? Absolutely. Ciertamente. When we reject God and the evidence for creation, you can expect that's the direction that mankind will go. Cuando rechazamos a Dios y su creación, esto es lo que va a ocurrir, lo que está descrito es lo que va a ocurrir. So for me, when I read this context of scripture, it's like reading the daily newspaper. De modo que cuando yo leo las escrituras, es como que yo estoy leyendo un periódico. The Bible helps me to understand what's happening in the present. La Biblia me ayuda a entender lo que está pasando en el presente. My third reason. La tercera razón. Number one. The Bible helps to understand the past. Primeramente, la Biblia nos ayuda a entender el pasado. Number two, the Bible helps to understand the present. Número dos, la Biblia nos ayuda a entender el presente. And number three, the Bible helps us to understand the future. Número tres, la Biblia nos ayuda a entender el futuro. You mean the Bible can help us to understand what's going to take place, what hasn't happened? ¿Será posible que la Biblia nos diga qué va a acontecer que no ha ocurrido todavía? That's what the Bible claims. Eso es lo que la Biblia enseña. First Peter chapter 1 verse 9, for we have a more sure word of prophecy which you do well to pay attention. En 1 Pedro 1:19 nos dice la palabra de Dios que hacemos bien en creer la Biblia, que la palabra de Dios es la verdad. It's like a lamp shining in a dark place. Es como una lámpara que alumbra en un lugar muy oscuro. God has given us certain insights written down in His Word with regards to events that will yet take place. Él en la palabra, en su palabra, nos dio unos adelantos de lo que va a pasar en el futuro. So with regards to knowing the future in Bible prophecy. Así que con respecto a saber lo que el futuro nos depara y las profecías bíblicas. A lot of Bible prophecy has already been fulfilled. Muchas de las profecías bíblicas ya se han cumplido. There's Bible prophecy that is being fulfilled. Hay otras profecías que se están cumpliendo. And what hasn't been fulfilled will be fulfilled. Y lo que no se ha completado todavía se va a llegar a completar. For example, por ejemplo, in the Old Testament there were many prophecies with regard to the second coming of Jesus Christ. En el Antiguo Testamento habían muchas profecías acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. And he came. Y él vino. There are many prophecies in the Old Testament and the New Testament with regards to his second coming. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de su segunda venida. And he is coming. Y él está viniendo. You can be certain that he's coming. Podemos estar seguros de que él está viniendo. Because Bible prophecy has never been proven wrong. Porque nunca las profecías bíblicas se han probado que están equivocadas. And there are many signs of our times indicating that the return of Christ is at hand. Y hay muchas señales en nuestro andar que nos dan a entender de que Dios, que el Señor Jesús está viniendo. For example, when Jesus was asked with regards to what it would be like before he returned. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús se le preguntó cómo sería cuando él estaría por venir. Matthew chapter 24, capítulo 24 de Mateo, he said that many would be deceived by many in his name. Él dijo que muchas personas serían engañadas por gente que decían venir de él, de parte de él. And a little later I'm going to be sharing with you some examples of that kind of deception. Y más adelante voy a estar compartiendo con ustedes ciertos ejemplos de este tipo de engaño. So for me, this is one of the signs of the times, something that's occurring presently. Así que para mí esto es una señal de los tiempos, algo que está ocurriendo en el momento. Indicating that his return is soon. Que nos indica que él está llegando pronto. Secondly, he records in Matthew 24 that it would be as it was in the days of Noah. Segundo punto que hizo el Señor Jesús en el libro de Mateo 24 es que los tiempos serían parecidos a los tiempos de Noé. And what was it like in the days of Noah? ¿Y cómo eran los tiempos en el tiempo de Noé? In Genesis 6, verses 5 and 6, it says that the thoughts of man's heart was evil continually. En Génesis capítulo 6:12, dice que el ser humano, los pensamientos, los designios del corazón del ser humano eran hacer el mal todo el tiempo. Just like the behavior that we read about in Romans chapter 1. Asimismo como se describe en el capítulo primero del libro Romanos. So that kind of behavior is happening now, as it was in the days of Noah, it happened then. Este tipo de comportamiento se ve ahora del mismo modo que se veía en los tiempos de Noé, que ocurrió. Another sign of the times, which indicates we are in the last times, is the things that are taking place in biology. Otro tipo de señal de los tiempos de que está llegando al final de los tiempos es lo que ocurre en el campo de la biología. The Bible says that God created life according to its kind. It said, "Let it reproduce after its kind." La Biblia nos dice que Dios creó a las especies para que se reproduzcan dentro de las especies. But in verse 12, we're told that all flesh had been corrupted. Pero en el versículo 12, el libro de Génesis nos dice que toda la carne se fue corrompida. How that occurred, I'm not sure, but it said that it was corrupted. ¿Cómo exactamente eso ocurrió? Yo no sé, pero eso la Biblia nos dice que fue corrompida. But what I do know today is that life is being corrupted through genetic engineering. Pero lo que sí podemos asegurar hoy es que la vida la especie humana está siendo corrompida a través de la ingeniería genética. In the name of the advancement of science, en el nombre de la del avance de la ciencia, genetic information from various kinds of life is being brought together. Información genética de diferentes especies está siendo juntada en una nueva. For example, mice genetic material with human genetic material. Por ejemplo, el código genético de ratones se combina con el código genético de humanos. And my question is, where will this end when man plays God? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde esto va, va a ir a parar cuando el hombre juega a ser Dios? Man doesn't have the wisdom to do this. El ser humano no tiene la sabiduría para estar haciendo and estas the consequences cosas. That may well occur will be devastating to our planet. Y las consecuencias de este tipo de cosas van a ser devastadoras para nuestro planeta. And will this be one of the reasons why God once more has to bring judgment, his wrath upon the earth? Y se convierte en una razón más por la cual Dios tiene que traer su ira y hacer juicio sobre este planeta. Well, again, time will tell. Solamente el tiempo va a decir cuándo. Then we have other items like climatic change that's occurring. Luego tenemos otros factores que nos indican de la venida del Señor, como ser los factores climáticos. There have always been famines, there's always been storms, there's always been earthquakes. Siempre han habido hambrunas, han habido sequías, han habido temblores de tierra. But it seems right now the intensity of these things is on the increase. Pero es evidente que hoy en día la intensidad de estos eventos ha aumentado significativamente. Jesus said that's what would occur. Eso fue lo que Dios dijo que ocurriría. The Bible is foretelling events that will take place in the future, and we're beginning to see the signs happening around us. La Biblia nos dice qué es lo que va a ocurrir en el futuro y nosotros empezamos a ver los, las señales de esas cosas que han de ocurrir. But for me, one of the greatest signs of the times is the world moving towards a one world government. Otra señal que a mí me llama mucho la atención es que todo el mundo se está uniendo hacia un solo gobierno mundial. Towards a one world economy. Hacia una sola economía global. Because of our technology. Por causa de la tecnología. I've been following this for some 30 years. Yo he estado siguiendo este tema por alrededor de 30 años. Based upon a verse in the book of Revelation, chapter 14. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Which says that someday, very soon, in the future. Nos dice que un día en el futuro muy cercano. We will see a system of buying and selling on a global basis. Vamos a ver un sistema de compra y venta, un sistema global. Revelation 13, beginning in verse 15. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. 13, 15? You can start verse 14, Revelation 13. Okay, en el versículo, capítulo 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. So, very clearly, according to the scriptures, there's coming a time when the entire world will be united together through some system of buying and selling. Claramente, la Biblia nos indica que en el tiempo futuro vendrá un momento en que todo el mundo se unirá en un sistema global de economía, de compras y de ventas. Most of you here will have seen how this has been developing over the past couple of decades. Todos nosotros podemos ser testigos de que este sistema se ha estado desarrollando en los últimos 20 años. When I first started traveling to Russia, I wondered how could this ever happen in my lifetime? They're so backward. Cuando yo estuve viajando por Rusia, me preguntaba, ¿cómo es posible que yo esté viajando por este país? But now the technology has developed so quickly, they're ahead of the rest of the world. Pero la tecnología se ha desarrollado tanto que ellos están avanzando muchísimo. Or when I go to Africa, I used to wonder, well, how could that ever be connected to the rest of the world? Cuando estuve viajando por África, me preguntaba, ¿cómo será posible que este país se conecte con el resto del mundo? But now, the most remote places in Africa have cell towers and everyone has a cell phone. Pero los lugares más remotos de África tienen celulares y torres para comunicación por celular. And everywhere I've ever traveled, I can go to an ATM and I can put in my card and I can get the currency of that country. Y hoy por hoy cualquiera puede ir a otro país y usar un cajero automático para extraer dinero. And right now we know that there's a technology where a chip can be planted into your flesh in order to identify you. Y hoy por hoy también hay una nueva tecnología de que a uno se le puede implantar un chip en la mano para poder identificarlo. And so that you can be personally linked to a global computer. De modo que uno puede estar ligado a una computadora global. So moving towards a global government, a global economy, a global system of buying and selling. Así que nos estamos yendo hacia ese punto de un sistema global de economía, un sistema global de compra y venta, un sistema global de gobierno. If that isn't significant enough, towards a global religion. Y como si eso no fuese suficiente, vamos yendo hacia una religión global. Do you know that the Bible talks about a counterfeit bride prepared for a counterfeit Christ? Ustedes saben que la Biblia nos habla de un matrimonio falso. Del falso profeta. Revelation chapter 17. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17. 1 al 5. Apocalipsis 17, 1 al 5. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. So how can I not believe that the Bible is true? De modo que cómo no puedo creer que la Biblia me dice la verdad. The very religious system which the Bible describes is unfolding all over the planet. El mismo sistema que la Biblia describe ya está en efecto en todo el planeta. A religion in the form of Christianity, una religión que tiene la forma de cristiandad, that's embracing all religions, que está aceptando a todas las otras religiones. And where would that be? ¿Qué será eso? Well, I've been to Rome on numerous occasions. Yo he estado en Roma en numerosas ocasiones. And I see these things happening. Y yo veo estas cosas que están ocurriendo. A religion for peace. Una religión para la paz. In the name of Christ. Una religión en nombre de Cristo. But it's anti-Christian. Pero es una religión anticristo. People worshiping idols. La gente está adorando a los ídolos. Getting together and worshiping with Muslims. Se juntan, claiming it's the same God. Se juntan y adoran junto a los musulmanes. And pensando que es el mismo Dios. Many churches professing once to be evangelical now joining together. Y peor aún, muchas iglesias que antes se jactaban de ser evangélicas también One se están world uniendo. Religion for peace. Una sola religión para la paz. But there is no peace. Pero no hay la paz. But the Bible says when this religion unfolds, pero la Biblia nos dice que cuando esta iglesia crezca, God will judge it. Dios la va a juzgar. Sudden destruction. Una destrucción repentina. The last number of years I've been trying to warn and wake up the evangelical church in North America. Yo he estado tratando de despertar a la iglesia evangélica de los Estados Unidos y advertirles. In the name of church growth, they are attempting to do anything and everything to get together with all religions. Supuestamente para hacer crecer la iglesia, se están uniendo a cualquier tipo de iglesia. For the cause of peace. Por la causa de la paz. Let me mention a name. Voy a mencionar unos nombres. America's most popular pastor. El pastor más popular de Estados Unidos. Has written a book that is well published all over the world in over 100 languages. Publicó un libro que se ha distribuido por todo el mundo y traducido en más de 100 idiomas. Pastor Rick Warren. El pastor Rick Warren. He has a peace plan. Tiene un plan para la paz. He works together with Tony Blair, who's now a Roman Catholic. Trabaja en conjunto con Tony Blair, quien es ahora un católico romano. And they say that together they can work together with all religions as long as they're doing it for the common good of man. Y ellos afirman de que ellos pueden trabajar con cualquier religión mientras que sea para el bien común de todos los humanos. It's not the gospel. Eso no es el evangelio. It's another gospel. Es otro evangelio. And it's become very popular. Y se está volviendo muy popular. And to stand up against this wave of apostasy is very difficult. Y pararse y enfrentarle a esta apostasía es muy difícil. Because the wide way that leads to destruction is very popular. Porque la amplia onda de destrucción es muy común y popular. But there's a narrow way that leads to the truth and to eternal life. There's a narrow way that leads to eternal life. Hay un camino, pero el camino para la salvación es angosto y pequeño. And this narrow way is Jesus Christ alone. Y este camino angosto es solamente el Señor Jesús. Why do I believe the Bible is true? ¿Por qué yo creo que la Biblia es verdad? Three reasons. Tres razones. When it comes to the past, this book is the truth. Cuando se trata del pasado, este libro es la verdad. When it comes to helping understand the present, this book helps me to understand the present. Cuando se trata de quién me ayuda a entender el presente, este libro me ayuda a entender when el presente. When it comes to understanding where we are and where we're headed in the future, this book helps me to understand what's going on. Cuando se trata de entender dónde estoy y hacia dónde voy, este libro me ayuda a entender a dónde voy. That's why I love the Bible. Por eso yo amo la Biblia. And I love churches, pastors that teach the Bible. Y amo a los pastores e iglesias que aman la Biblia. And I know that this church and this pastor teaches the Bible. Yo sé que este pastor y en esta iglesia se enseña la Biblia. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Well, let me finish with this. Permítame terminar con esto. C.S. Lewis was a famous Christian author. Había un autor cristiano muy famoso. I don't agree with everything that he wrote, but I do agree with this statement. Pero no estoy de acuerdo con todo lo que él escribió, pero estoy de acuerdo con esta declaración. He said, "If Christianity is not true, it's of no importance." Sí, él dijo, si la cristiandad no es importante, si la cristiandad no es verdadera, no importa. But he said, "If Christianity is true, it is of infinite importance." Pero si la enseñanza cristiana es la verdad, es de importancia mayor. He said, "The only thing that Christianity cannot be is moderately important." Lo único que la cristiandad no puede ser es que sea moderna e importante para la gente moderna. So, it's either of no importance or it's of infinite importance. Una de dos, o es de que no importa nada o que es de alta, de infinita importancia. Why would it be of infinite importance? ¿Por qué va a ser de infinita importancia? Because it has the message of determining where you will spend eternity. Porque la Biblia tiene el mensaje de dónde uno va a ir a pasar la eternidad. If the Bible isn't true, then forget about Christianity. Si la Biblia no es verdad, olvidémonos de la cristiandad. But if the Bible is true, remember the message of eternal life is in this book. Pero si la Biblia es la verdad, el mensaje acerca de nuestra salvación está acá. The gospel of Jesus Christ according to the scriptures. El mensaje de salvación es el evangelio del Señor Jesucristo, de acuerdo a Make sure you understand the gospel. Asegúrense de entender los evangelios. And then share the gospel with others. Y luego comparta el evangelio con otros. Maybe the next time I come back, well, there will even be more people attending this church. A lo mejor la próxima vez que venga puede haber más gente que estén viniendo a la iglesia. What a wonderful thing to see, the entire room full and many people sitting out at the back. Es muy hermoso ver toda la iglesia llena, incluso gente sentándose atrás, la parte When de atrás. I first came on this property, there was nothing but grass. La primera vez que yo vine a este lugar, no había nada aparte de pasto. God is working here among you. Nuestro Dios está trabajando acá entre ustedes. Pray that the Lord gives your pastor many more years of life. Oren por el pastor para que les dé muchos más años de vida. God bless each one of you. Que Dios le bendiga a cada uno.